distracción a los poetas urbanos, a los que duermen obsesionados con el rap. Caigo en el mejor momento pa' pegarte un susto. Con gusto subo la tarima con G-House Brown, no lo dudo. Sacudo tu mundo con este flow, vengo del barrio. El sicario de la rima bien armado, ten cuidado. Traigo una dosis de rap, con suerte 5 minutos te dan. Ya sabe que tiene la justa, vos no te confundas, soy nadie y me va a frenar. Es la pura cultura que cura mis heridas profundas, sin duda. La aventura que escritura mi locura. Abre tus ojos que traigo un mensaje de aliento, hermano. Hoy te sientes atrapado porque la vida te ha pegado. Solo te digo que lleve la fe como tu abrigo y nunca dejes de creer en Dios, Él es tu único amigo. Sigo la mía, rap real, sabiduría, dando lo que escribo pensando en que esto pueda acabarse algún día. Y vamos adentro, los cuatro elementos, hip hop en las venas, esa actitud. Hip hop revolución. Y vamos adentro, los cuatro elementos, hip hop en las venas, esa actitud. Hip hop revolución. Y vamos adentro, los cuatro elementos, hip hop en las venas, esa actitud. Hip hop revolución. Y vamos adentro, los cuatro elementos, hip hop en las venas, esa actitud. Sonando crítico, mis léxicos, sale mi rap. Violentos como bioquímicos, limpios como lejía. Ritmos cardíacos, hay tiempos de beat con el crap. Otros tipos van de flip out, si se creen héroes como Homer Simpson o Batman. Expulso litros de letras como siempre de lo profundo. Como semen, dime si pueden, son balones sin cancha. Mi mente tiende a ser leve entre rengones y cuatro paredes y filtros marrones. Manteniendo conversaciones con María y Juana. Escuchando beat rock, cities de Blackmont. Variando mi flows, viendo tu kick avisar a Black Ops. Bebiendo alcohol en bares de hard rock. Pijos niñatos juzgando el hip hop de antaño. Creyéndose adultos fumando una caja de habanos. A veces quisiera saber, poder comprender, entender y ver el querer. Si en la calle solo veo, odio el que te aprecie, te hace llorar, te enseña cuál es tu lugar. Te ayuda a volver a soñar sin dormitorio. M-A-S D-F-M representando Argentina, jaja, España, G-House Brown, hip hop, Barcelona, hip hop, G, oh, el capítulo de versículo.